La guapachosa. No te lo puedo contar. La gente ya se alborota y así le grita la popular. La gente ya se alborota y así le grita la popular. La guapachosa, no la llaman todo le dice. La guapachosa, que las mujeres jamás seremos. La guapachosa, todos la llaman, todos le dicen. La guapachosa, abre el paso que es una diosa. La guapachosa, abre el paso que es una diosa.